céntimos. Ahora con Latin Travel. Latin Travel, viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26, teléfono 962-067-550, 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. El sabor tradicional de Valencia lo encuentras ahora en Restaurante La Reina. La Reina, un lugar lleno de encanto y sabores mediterráneos. Disfruta el plato por excelencia de la ciudad, la paella y muchos arroces valencianos con las mejores vistas al mar. Confort y excelente atención. Celebre con nosotros sus mejores momentos. Paseo de Neptuno 24, frente a la playa Las Arenas. Reservas 963-717-767. Síganos en redes sociales y disfrute las novedades en nuestro servicio. La Reina. Pasión por la cocina al servicio de su paladar. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Compra tus entradas desde 25 euros. Puntos de venta: Parceros Bar, La Magistral Panadería, Tropicalísima Restaurante, Pantojarse Panadería y Cafetería. Info y reservas: 654-681-572. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Invita a IP Producciones. Llamándonos, qué tontos, qué locos. IMM Consulting, asesoría personalizada, trámites de extranjería, alta de autónomos, constitución de empresas SL, declaración de renta, asesoría laboral y contable. IMM Consulting, somos tu respaldo en el extranjero. Instagram, IMM Consulting guión bajo extranjería. Facebook, arroba IMM Consulting 1. TikTok, arroba IMM Consulting guión bajo extranjería. Pide tu cita, 658-142-514 y 960. 6943-153. IMM Consulting. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Estamos comenzando nueva temporada oficialmente en nuestra casa radial. Por supuesto, el saludo para todas las personas que nos siguen en Valencia, en Castellón y en todas estas dos provincias en el 107.9. Asimismo, saludamos a nuestra audiencia en Benidorm, en el 96.7, en Alicante, 93.7. Elche 88.8, y así estamos por toda la costa mediterránea. Saludo también a nuestra audiencia que nos sigue a través de la señal streaming, en las redes sociales, estamos por todas partes. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento a esta hora. Arrancamos como de costumbre, dando cuenta por supuesto del tiempo. Estamos a las puertas de un cambio de estación que ya se percibe, aunque aún se siente el calor. Miramos cómo están las cosas a esta hora, 21 grados centígrados en la costa mediterránea. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, 30 grados. Y siguiendo con más información que tiene que ver con el día, también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. ¿Cómo están los mercados? El euro se cotiza frente al dólar a 1.08, se mantiene prácticamente la paridad. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $91.47. Hablamos del barril Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.033 puntos, lo que supone una subida del 1.47%. Y atención a algunos titulares que encontramos en este contexto. Hacienda está a la espera de concretar el sueldo de los funcionarios y el gasto en defensa para cuadrar presupuestos. ejemplo que habla de cómo han cambiado las cosas. La inflación ha provocado que un plato de macarrones cueste como mínimo un 32% más que hace un año apenas. Bueno, hay que añadir también que el gobierno y los agentes sociales retoman este lunes la negociación de la reforma de las pensiones. Estemos atentos. Seguimos con el Café Mañanero, que hoy viene muy cargado de información deportiva. Concluyó la Vuelta a España y de qué manera. Sonriendo América Latina con el colombiano Sebastián Morano, que se adjudicó la etapa 21. Sí, venció en el sprint. Sorprendió. Buena actuación de la representación latinoamericana con Richard Carapaz, que consiguió 3 etapas y además el maillot de la montaña. Es decir, también de Miguel Ángel López con una 4ª posición. Rigoberto Urán con la 9ª más etapa. Buen balance de la representación latinoamericana en la edición 77 de la Vuelta a España. Y continuamos con las buenas noticias en el deporte. Hablando también de fútbol, sí. Luego de 6 jornadas continúa al frente de la clasificación general el Real Madrid. Bueno, goleó también el Barcelona, goleó también el Atlético de Madrid, lo que quiere decir que hay pegada. Está la Liga al rojo vivo. Y el que está sonriendo en el día de hoy es la nueva figura del tenis internacional, el nuevo número uno, Carlos Alcaraz, que se ha adjudicado el US Open. Bueno, volviendo al tema de la Vuelta a España, tenemos reacciones, entrevista con Richard Carapaz, igualmente con Rigoberto Urán, con algunos personajes de la Vuelta, como Alberto Contador, José Mari, que es el hombre que anima la Vuelta. Y también hablamos con el ganador de la etapa del día de ayer, Sebastián Morano. Tenemos mucho para contarles, mucho para compartir en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con el apartado de sociedad, ya se sabe la fecha de el último adiós a la reina Isabel II. Será este 19 de septiembre. 19 de septiembre. Y a propósito, son muchas las personalidades que se han pronunciado sobre su muerte y que le han rendido tributo. En el caso de los artistas, empieza con Elton John. Nos quedamos precisamente entonces con la música de Elton John, su obra maestra, Sacrifice. Gracias por acompañarnos, feliz día. Bienvenidos al Café Mañanero, juntos, arrancando una nueva temporada. Ahí tenemos a Elton John con, repito, su obra maestra, Sacrifice. Y bueno, la verdad es que la lista es larga de éxitos que encontramos en su extenso repertorio. Pero esta, sin duda alguna, sigue siendo la más importante. De manera que continúan los homenajes a la reina Isabel II de Inglaterra. When things go wrong, Elton John, when the sand is hurling, Guns N' Roses han rendido tributo a la monarca fallecida. Los artistas se sumaron entonces, sí, a otros artistas, valga la redundancia, y detuvieron sus conciertos para externar unas palabras en memoria a quien fue monarca de Inglaterra por 70 años. Ahora se preparan delegaciones de los distintos países del mundo para asistir al que será el último adiós de Isabel II. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Damos cuenta de lo que tiene que ver con la actualidad y el entretenimiento. Estamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, restaurante que tiene gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Estamos también dándoles la bienvenida a una nueva temporada y, claro, con mucho sabor latinoamericano. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Les recuerdo que está abierto de miércoles a domingo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer ahora con el monólogo de actualidad. Recuerden que es un apartado donde damos cuenta de temas de interés y les expresamos también nuestro humilde punto de vista. A continuación, Adolfo Jiménez del Río también nos compartirá el tema político del día. Monólogo de actualidad entonces en el Café Mañanero. Miramos el apartado nacional e internacional, o lo social mejor dicho. Encontramos que hoy se está celebrando, 12 de octubre, el Día Mundial de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, decretado en el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cooperación Sur-Sur son acuerdos establecidos por algunos países del sur con el fin de contribuir y mejorar y erradicar algunos problemas relacionados con pobreza, el hambre y las enfermedades en el mundo. Miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la cooperación y para hoy destacamos que entre culturas, a través de la campaña, la Silla Roja ha reclamado un inicio de curso inclusivo y en igualdad de condiciones para 244 millones de menores de edad. Hablamos de niños especialmente en todo el mundo. Eso es lo que ha informado la organización. Siempre invitamos y nos sumamos desde luego a estas causas. Esa es la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la sociedad. Del otro lado del Atlántico, exactamente en Colombia, el presidente Gustavo Petro publica en sus redes sociales las regiones donde se convoca al diálogo regional y vinculante. Movilización social, diálogo abierto y sin temores, decisión ciudadana que forja una visión común para cada territorio y se vuelve ley de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la nueva mirada que le está dando el presidente Gustavo Petro a la seguridad y al desarrollo del país. En lo que tiene que ver con el diálogo regional vinculante. Diálogo regional vinculante es una nueva estrategia que está aplicando, pero bueno, ahora requiere de que se vean los resultados. A la postre, pues eso es lo que va a hablar. Es el fruto del diálogo, serán los resultados, ¿no? Hay muchas dudas en torno a las políticas de Gustavo Petro. En el día de ayer se conocía o anunciaba el aumento del precio de la gasolina. Y cuando los combustibles suben de precio, suben todos los productos. Se encarece la canasta familiar en general. Y eso es algo inoportuno, teniendo en cuenta la alta inflación que está azotando a Colombia, que no es ajena a este fenómeno mundial. Entonces, hablar de un aumento en el precio de la gasolina es preocupante, porque ya se anuncian las primeras movilizaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro. Se está hablando también de una reforma tributaria que se está discutiendo con los sectores sociales y que preocupa. Preocupa porque, contrario a lo que se ha dicho de que no va a afectar el bolsillo de las clases menos favorecidas, que entre otras cosas lleva en su discurso permanentemente, si a esto le sumamos también la subida del precio de la gasolina, pues la van a tener muy difícil las clases menos favorecidas o de menos ingresos económicos en Colombia. Difícil de entender el desarrollo de Gustavo Petro con estos anuncios. Nuestro monólogo de actualidad. Inmediatamente damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. ¿Cómo empezamos la semana? Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia. Y es que según en las preguntas que se le hacían al nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, un político de todos los partidos políticos, pero que ahora trabaja con el gobierno de Petro, ha sido enfático de que no solamente implica estas relaciones la reapertura en restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sino también el intercambio comercial. Y no solamente en restablecer el transporte de carga de pasajeros aéreo, sino también la habilitación de nuevos pasos y el trabajo coordinado con la fuerza pública. También incluye a la migración, el hecho de revisar las condiciones de salubridad de los animales y productos que entran a este lado de la frontera, así como poner en condiciones óptimas la infraestructura binacional. Asimismo, ha entrado a hablar de la adecuación de centros nacionales fronterizos, de la cooperación judicial y, lo más importante para él y a la vez lo más difícil, el de poner a funcionar los consulados, porque según él se han dejado más de 4 millones de colombianos abandonados en Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué el nuevo embajador en Venezuela, Armando Benedetti, no se refiere a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia y que llegan casi a los 5 millones de venezolanos. Y también nos preguntamos, ¿está realmente él convencido de que se podrá llegar a una paz con Venezuela sabiendo que el ELN se mantiene y mantiene su poder militar porque se encuentra dentro de Venezuela? Y también nos preguntamos que si esta reanudación de relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia ayudarán también a las relaciones que existen entre Estados Unidos y Venezuela. Y por último nos preguntamos, ¿se logrará verdaderamente la paz total, según el canciller Álvaro Leiva, con estas nuevas relaciones diplomáticas y comerciales realizadas y restablecidas con Venezuela, tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez. Miramos también la parte social en el día de hoy. Hay luto en las letras españolas. Ha muerto Javier Marías, figura clave de la narrativa española de los últimos 50 años. El autor madrileño había sufrido el pasado mes de agosto una afección pulmonar. Académico, profesor y traductor, entre sus obras se destacan Corazón tan blanco y Todas las almas. Esta obra, la más reciente, un verdadero éxito, sí, no solamente en el mercado español, sino a nivel internacional. Vamos a escuchar algunas partes de una entrevista que le hizo Radio Televisión Española. Pues sí, se puede tomar esa primera frase como una ironía o como una broma, incluso en la medida en que... Hombre, yo no sabía cuando escribí esa frase ni cuando empecé el primer volumen que iba a tener esta extensión tan enorme el libro, ¿no? Pero bueno, sí preveía que iba a ser un libro largo en todo caso y la verdad es que lo que no he hecho ha sido cumplir esa frase. Desde luego no debería uno contar nunca nada y luego he suelto casi 1.600 páginas. La verdad es un poco como para cogotarme, supongo, ¿no? Y a los espectadores, a los que se acerquen a esa trilogía, ¿se les tiene que pedir que la lean desde el principio? ¿Pueden engancharse en la 2, en la 3? En resto, en realidad, no es una trilogía, es una novela en tres partes, es la misma novela que continúa. Ahora bien, me está viniendo gente que me está diciendo, incluso ayer mismo recibí una carta de una lectora que me decía: voy a empezar por el tercero y luego voy a leer el segundo y luego el primero. Bueno, pues lo normal es leer el primero, luego el segundo y luego el tercero. Pero en fin, la gente puede hacer lo que quiera, evidentemente, ¿no? Bueno, y tenemos alguna parte de esa interesante entrevista que podrán conseguir en la página web de Radio Televisión Española. Repito, ha muerto Javier Marías, figura clave de la narrativa española de los últimos 50 años. Sus obras están traducidas a más de 40 idiomas y eso habla este gran autor. Paz en su tumba. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por seguirnos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos conciertos a la vista y llegan conciertos de música vallenata. El próximo 24 de septiembre, presten mucha atención, llegará el maestro Silvio Brito. En el barco del festival, los originales se estarán presentando en la Sala Fusio. Exactamente. Esta canción que estamos escuchando, que se titula Historia de Amor, estamos hablando de los vallenatos clásicos, los vallenatos románticos. Esta canción la interpreta el maestro Silvio Brito, que nos estará, entre otras cosas, visitando esta semana en nuestros estudios. No pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así. No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraría a ti. Puse a vagar mi cariño y en el camino solo estabas tú. Viajaba mi pensamiento y el pasajero que encontré eras tú. Tú, cariñosa y linda como siempre, sencillita, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé. Tú, la que apartaron de mi camino, me separaron de lo que quise y cualquier noche lloré. ¿Quién no ha llorado por amor? Lancé la primera piedra y alcé el dedo que lo jure ante el altar de Jesús. ¿Quién no ha llorado por amor? Bueno, ahí tenemos al maestro Silvio Brito. Bueno, son muchos los artistas que estarán presentes en el barco de este festival vallenato, los originales. También estará Diomedes Dionisio Díaz, que entre otras cosas ya estuvo en el Café Mañanero. Y estarán presentes también

La etapa 21 con la cual se cerró la ronda ibérica no fue la excepción y fue la oportunidad también para aprovechar con algunas voces, para charlar con algunas voces conocedoras de esta disciplina deportiva. Es el caso de Alberto Contador, es campeón de la Vuelta a España, igualmente del Tour de Francia. Estamos hablando de una de las grandes leyendas del ciclismo español, que sigue muy de cerca el ciclismo latinoamericano. Esto fue lo que nos contó, o mejor dicho, el balance que nos hizo de la participación latinoamericana en la edición 22 de la Vuelta a España. Con Alberto Contador. Alberto, tu balance de la Vuelta. Bueno, yo creo que hemos visto una Vuelta muy bonita, ¿no? Creo que hemos visto una Vuelta en la que hay una nueva generación emergente, hay una nueva generación con Renko a la cabeza, con Ayuso, con Carlos Rodríguez. Y bueno, yo creo que luego, por otro lado, corredores que ya están ahí, que tienen mucha experiencia. Miguel Ángel López ha hecho una carrera muy buena, de menos a más. Una lástima que al principio ha perdido tiempo. Rigo, esa victoria de etapa que yo creo que todos nos hemos alegrado de una manera increíble. Noveno puesto en la general, o sea, ejemplo de profesionalidad, superación ante adversidades. Yo creo que hemos visto una Vuelta muy bonita. Quizá la única pena, que Roglic se nos cayó. Roglic creo que habría sido una pieza fundamental estos últimos días. No podemos hablar de esta Vuelta sin mencionar a Alejandro Valverde. Sin duda, no. O sea, es la última gran Vuelta de Alejandro. Seguirá compitiendo, ¿no?, hasta el final de temporada, pero es la última gran Vuelta de Alejandro. Y bueno, súper bonito el homenaje que se está haciendo. Creo que todo homenaje es poco para él, es un talento. Cierra un círculo de una generación en España, de la de Purito, Samuel Sánchez, él, Freire, yo. Y creo que es emotivo. Pero me alegra. No puedo despedir también esta entrevista sin que nos califiques la representación latinoamericana. Regular, buena, mala, ¿cómo la viste? Buena, o sea, tenemos 3 victorias de Carapaz, premio de montaña, victoria de Rigo, 2 corredores en el top 10. A ver, ¿que hay corredores para poder ganar la Vuelta a España? Sí, pero oye, 4 etapas, estamos hablando casi del 25% de las etapas que se han ganado ciclistas latinoamericanos. O sea, yo creo que es para estar contento. ¿Y qué opinión te merece Richie? Ah, Richie, además de ser un gran amigo, más recientemente estuve en Ecuador. Es un ejemplo de profesionalidad. Se le cruzó la carrera los primeros 3-4 días. Ha sabido reconvertirse. Ha ganado 3 etapones. Con gente en la fuga fortísima, demuestra el talento y la calidad que tiene. Alberto, muchas gracias, muy amable. Placer. El gran Alberto Contador, lo abordábamos ayer en la Plaza Cibeles, donde tuvo lugar la meta de la etapa 21 de la Vuelta a España. También fue el lugar de la celebración de los actos protocolarios de premiación. Recordemos, la general quedó con Renko de Benepul, corredor belga. Tiene una historia muy bonita, entendiéndola como superación. Hasta los 16 años fue jugador de fútbol y apuntaba alto. Ya era jugador de la selección de Bélgica. Sin embargo, debido a una lesión, tuvo que dejar el fútbol y encontró el ciclismo. Y ayer se coronó campeón de la Vuelta a España y es una de las figuras más prometedoras del ciclismo a nivel internacional. A pesar de que el hecho de haber logrado la Vuelta a España ya es mucho, pero aún promete más. Renko Evenepoel, una demostración de que en la vida no hay que rendirse en ninguna circunstancia. Y que también, hombre, siempre tenemos una segunda oportunidad. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. También el turno para las entrevistas. Ya están vinculándose también nuestros compañeros John Valencia, Carlos Angulo. Hace un momento escuchábamos a Adolfo Jiménez del Río. El Café Mañanero con Jorge Rivera. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando nueva temporada oficialmente en Latinos FM y continuamos en el Café Mañanero contactando con la comunidad. Hay un suceso que no puede pasar inadvertido y que es de conocimiento público a nivel mundial. Hablamos de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Es un tema que tampoco pasa inadvertido para nosotros y lo abordamos desde nuestro punto de vista. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente, Jorge, el reinado, podríamos decir, más largo que ha existido, 70 años en el poder. Estos 70 años que ha significado muchísimo, no solamente para Inglaterra, sino por la misma influencia que tiene este reinado en casi en todos los países del mundo. Y tenemos a una persona, una colombiana, que de estos 70 años de la reina Isabel, pues ha vivido en Londres por lo menos 40, es decir, más de la mitad, con lo cual tiene muchísimas cosas que compartir con nosotros en torno a cómo se percibe, qué impacto tiene este fallecimiento y en términos generales las anécdotas que nos pueda contar. Hablamos con Gloria. Gloria es la directora de Aculco en Londres, Gloria Gómez. Le saludamos a esta hora. Gloria, buenos días. Gloria, a ver si le alcanzamos a escuchar. Parece que se nos ha caído la llamada, mi estimado Jorge. Vamos a recuperarla y enseguida estamos con Gloria. Perfecto. Como decimos, es la directora de la organización Aculco, que tiene sede en varios países, entre estos España, también en Londres, y aquí en España tienen varios lugares. Gloria, ahora sí está con nosotros. Bueno, sí, ya estoy con ustedes y muy buenos días. Muy buenos días, Gloria. Estábamos comentando que de estos 70 años de poder, de estos 70 años que estuvo la reina Isabel al frente de este reinado, usted por lo menos ha vivido 40 de esos allí en Inglaterra. Así es, pues eso fue uno de los motivos que honestamente me hizo ir a Inglaterra, fue la reina, la monarquía inglesa, que era muy interesante. Y ¿por qué le llama la atención la monarquía inglesa? Pues me parece, es que yo soy politóloga y estudié diplomacia, y yo he visto personalmente, es una cosa personalmente nada con Aculco, que a mí me parece muy interesante la monarquía, porque es otro trabajo de ellos. Desde pequeñitos ya los entrenan, ya tienen otra vida, es un trabajo nuevo de ellos, y eso atrae mucho dinero al país. Mucha gente mucha gente se estará preguntando por qué la muerte de esa señora ha impactado tanto en el mundo y que esta sea la oportunidad, y aprovechando sus conocimientos como politóloga, ¿cuál es la influencia de la reina o el rey de Inglaterra en la política internacional? Bueno, en la política internacional la influencia más grande es la del mercado común que ellos tienen con los países de África y los países de como Jamaica y países así, que son el Commonwealth Market, que es lo que se llama así. Y ella era parte de eso. Ellos han tratado, bueno, todos los países han tratado de coger otros países o comprar otros países con los Estados Unidos, pero con Inglaterra ha sido muy diferente. Ellos han mantenido esa amistad, ellos han mantenido muchas cosas, también han hecho cosas malas, no digo que todo es perfecto con ellos, pero ha sido uno de los países más estables, más respetados, y que la economía siempre ha sido muy muy similar. Es un país muy estable, no hemos tenido muchas guerras, aunque las guerras han sido afuera. Inglaterra se beneficia, y para mí es uno de los mejores países del mundo a nivel económico, social y político. Y eso es debido a la reina. En este momento que la reina ha fallecido, Gloria, y que todo ese protocolo que estaba preparado para que asumiera su hijo, en la vida de los ciudadanos, de los súbditos, podemos decir, Y usted, tengo entendido que también como súbdita, porque con 40 años imaginamos que ya debería tener la nacionalidad inglesa. ¿Cómo esto desde el primer año? Desde británico. El primer año, sí. ¿Cómo esto afecta en lo cotidiano a la gente, a los londinenses, incluso, y a los londinenses adoptados como usted o nacionalizados como usted? No nos afecta ni económicamente ni socialmente, ni nada nos afecta. Es una, más bien es un afecto moral, un afecto de amor y de agradecimiento, porque el pasaporte es de la reina, el pasaporte no es del país, el pasaporte es de la reina, somos británicos por la reina, pero no nos afecta en nada. Y su hijo ya lleva a su lado 75 años aprendiendo todo, y su hijo me imagino que llevará todo al mismo par, no tanto como ella, porque ella era una mujer pacífica, una mujer muy humana, muy buena, una mujer que supo y que tenía los pantalones puestos. Entonces, posiblemente, desafortunadamente, el rey Juan Carlos III ya es un hombre mayor, es un señor de 76 años. No sé si pueda hacer lo que hizo la reina, que le empezó a los 21, ¿sí ves? Y también son otras épocas. Pero afectar no nos afecta, va a haber diferencias, va a haber cambios, vamos a tener que acostumbrarnos a no decir la reina, a decir el rey, pero políticamente a nosotros no creo que nos afecte en ningún sentido. Gloria, porque yo mencionemos tres decisiones, tres cosas buenas o importantes de la reina Isabel II de Inglaterra. Igual número también de cosas que usted le reprocharía. Bueno, yo no soy nadie para reprochar, no tengo nada que reprochar, porque yo nunca he trabajado dentro del palacio de la reina Isabel, no sé muchas cosas dentro. Yo se lo pregunto, hombre, teniéndolo en cuenta ella que es una figura de la sociedad, una figura que de alguna forma tiene influencia en la política en determinados países. No, lo que sí, lo que ella fue una madre excelente. Sí. Es una cosa muy buena. Segundo, supo llevar mucho sus casos de los problemas con sus hijos, con, por ejemplo, con el rey Juan Carlos ahora, con el divorcio de Diana, que era el primer divorcio que se hacía. Luego su hija, luego con Andrew, los problemas que tuvo Andrew con América. Y ella fue muy calmadita, muy diplomática, evitó los escándalos a lo máximo. Y eso es una buena cosa, que ella ha llevado todo muy diplomáticamente para evitar un escándalo inglés, aunque se supo, que sabe que los medios de comunicación pues decimos todo lo que necesitamos decir, pero a pesar de ello, ella fue muy diplomática en su vida. Sí, entonces... Y en su vida privada, ella supo diferenciar entre su vida privada y la vida con el pueblo. Vale, entonces, bueno, enumerando, primero, que fue una buena madre. Sí, totalmente. Segundo, podríamos decir que fue también una buena jefa de la familia, ¿no? De la casa real. Sí, los ponía en su sitio, sí. A todos. Y algo muy importante, vamos a colocarlo en el tercero, que fue pacifista. Pues sí, es un país estable. A nivel mundial aceptó la retirada de muchos países que no querían ser parte del reinado de ella. Canadá, que a veces no quería, pero sigue siendo otro país que se retiró hace poquito, tampoco, también lo aceptó muy diplomáticamente, y sin embargo los invitó a una comida. Entonces era una mujer muy diplomática y muy sincera. Muy sincera. Esas, digamos, son las tres cosas importantes que destacaríamos. Ahora, de pronto, las tres cosas que de pronto usted diría, aquí se quedó corta ella, aquí debió actuar. Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, le hablaba de pronto, no quería hacer la pregunta, tres cosas buenas y tres cosas malas de la reina Isabel II de Inglaterra. Por eso le preguntaba tres cosas. Es que, bueno, malo no hay nada, es que no se puede criticar, pero algo que ya se había podido cambiar desde el comienzo, yo siempre lo he pensado mucho, es que la iglesia, antes del reinado monárquico del Reino Unido, era católico, y que cambiaron a la iglesia de Inglaterra, era para que uno de los reyes se pudiera divorciar y volverse a casar. ¿Por qué ese protocolo no lo siguieron cuando el rey Juan Carlos no se quería casar con la reina? Ya ni lo obligaron, porque él se quería casar con la que es ahora la reina Camila. Si ella hubiera aceptado eso desde el primer día, no hubiese pasado todo lo que ha pasado, la muerte de esta niña joven, Lady Diana, y eso es lo que a veces mucha gente le ha reprochado. Yo pienso que le ha reprochado, pero eso no son las leyes que ella hace, porque ella tiene a su alrededor mucha gente que le dice qué hacer y cómo hacerlo también. Entonces eso es una culpa de más bien de gobierno, más que de ella sola personal. Recuerde que ellos no tienen mucho acto en la parte política. A propósito, Gloria, quizás en el aspecto que nos toca América Latina, lo que podríamos decir, lo que más se destaca es ese de conflicto con Argentina, ¿no? Por las Islas Malvinas. Sí, eso sería una cosa, pero eso no fue la reina, eso fue Margaret Thatcher, en su primera entrada, que eso fue en el año, el primero de mayo de 1982, eso fue cuando sucedió. Eso fue más político, y más que en Argentina, las Malvinas, los que no querían renunciar eran ellos mismos, por eso era la guerra, ellos no querían separarse del Reino Unido. Aparte que tengo entendido que Margaret Thatcher se la llevaba mal con la reina Isabel II. Claro, exactamente, porque ella no estaba de acuerdo, pero ella no tenía mucho que decir ni opinar, tenían que ser neutral políticamente. Decían lo que querían decir, pero neutralmente, y no tenían mucha cosa aparte de decir lo que tenían que decir, porque es el país de ellos, pero era llevado por los comunes, casa común, y era muy difícil. No me gustaría haber estado en los zapatos de la reina Isabel, es muy difícil. Ahí valdría la pena, Gloria, quisiéramos algún tipo de apunte aclaratorio, porque para aquellos que provenimos de países democráticos, no monárquicos, a veces cuesta entender cómo, por ejemplo, en un reinado como el del Reino Unido, existe, por un lado, un monarca y, por otro lado, una persona que es la que toma las decisiones políticas, y el monarca le toca ser neutral frente a estas decisiones. Sí, ese sería como una persona, un medio, una persona que está mirando cómo defiende a su país. Pero recuerde que es una reina sola, una persona sola, y hay muchísimos en los comunes que hacen decisiones, y sin embargo ella ha rebotado muchísimas cosas que no se han aceptado y han tenido que cambiar políticamente. Por ejemplo, critica la salida de Joris Bonson. Prácticamente ella estuvo muy de acuerdo que entrara Jane, la primer ministra que tenemos ahorita. Entonces ella ha tenido mucho, claro que ella, ahorita en los últimos 20 años, digamos 10 años, ha estado ya muy mayorcita, ha perdido a su marido, sus cosas han cambiado. Y Carlos, el rey Carlos, él tiene otra vista de la vida, del mundo, es muy ecológico, es muy amante de la arquitectura, a la antigüedad, a los edificios antiguos, no es más moderno, y la reina era más moderna. Entonces va a haber un cambio. No muy grande, porque ya no tenemos espacio para hacer nada en Inglaterra, es todo muy pequeñito, es un país muy pequeñito, pero yo no estoy en contra de la monarquía, y a mí me parece que los países democráticos o republicanos hacen mucho más daño que la monarquía. Pues esa es mi opinión personal, ni siquiera quiero poner nada de mis instituciones o mis negocios en fila, simplemente es una opinión mía personalmente. Muy bien, pues Gloria Gómez, muchas gracias por aceptar esta invitación con nosotros. Como continúa todavía algunos días más en torno a este protocolo de sucesión, de sepelio, etcétera, si le parece, en otro día podemos tocar alguno de los otros aspectos, y usted también le encargamos la tarea, permítanos. Que le encarguemos la tarea, que empiece a recordar dentro de estos 40 años que ha vivido en Londres, quizás lo más destacado, algún detalle que considere sea importante, anecdótico, etcétera, en estos tiempos que ha vivido bajo el reinado de la reina Isabel, ¿le parece? Lo más importante que ha pasado, si no le importa que se lo diga ya, fue el matrimonio de la Lady Diana con el príncipe Carlos, fue lo que ha cambiado la monarquía totalmente. Se la convirtió en moderna. Pues sí, pues Gloria Gómez, directora de Aculco allí en el Reino Unido, le damos las gracias por aceptar tomarse este café con nosotros y contarnos a estos detalles relacionados con el fallecimiento de la reina Isabel y cómo vivir estos 40 años bajo un gobierno, bajo una monarquía allí en este país. Pues un abrazo bien fuerte. Muchas gracias. Gloria Gómez, además politóloga, inmigrante colombiana radicada en Reino Unido, ha visto, sido testigo de lo que ha sido el reinado de Isabel II. Y bueno, cómo viven los británicos la monarquía, ¿no? Un tema que llama poderosamente la atención. Creo que lo viven como ningún otro, ninguna otra realeza. Es una monarquía definitivamente especial y la forma como esto influye en el súbdito de la reina. Podríamos mirar en estos días que a raíz del fallecimiento de las películas que hemos estado observando relacionados con la reina Isabel, por ejemplo, cómo se representa este episodio del fallecimiento de la princesa Diana y de cómo este hecho podríamos decir que pudo haber causado una crisis institucional en el palacio de Buckingham, porque en un comienzo la reina era tenía muchas reservas de hacer manifestaciones públicas sobre el fallecimiento de Diana y fue básicamente obligada a ver las reacciones de la gente, lo que hizo que tuviera que en determinado momento hacer un pronunciamiento de la y presentar las condolencias, etcétera. Ella consideraba que era un asunto privado de la familia de Diana, ya que ella dejó de ser la esposa de su hijo. John Valencia, muchas gracias con la invitada de hoy. Y de inmediato, Carlos Angulo ya nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes escuchamos una breve pausa. 86-72-63 Agua Disco Pub, el sitio perfecto para celebrar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Café Mañanero, estamos arrancando nueva temporada y le damos la más cordial bienvenida a Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En este lunes 12 de septiembre nos encontramos con que hoy es el Día de Acción Global en contra de la migraña. Al igual que recordamos, hoy se celebra a su vez el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur a Sur. Que nos encontramos entre otro de las efemérides del día de hoy. A su vez, el día de hoy es conocido como el Día de los Programadores. Y en los aniversarios tenemos que nació hace 65 años el reconocido compositor de cine Hans Zimmer. Al igual que recordamos, se están cumpliendo el día de hoy 19 años del fallecimiento del inolvidable Johnny Cash. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario para empezar la semana. Que tengan todos un muy feliz día. Gracias, Carlos. Más adelante estará de nuevo con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales. De inmediato vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la actualidad en el día de hoy? Pero antes, un importante mensaje. A partir de este martes, Patacón Tostado y durante 20 días estará de vacaciones. Por lo tanto, agradece a su distinguida clientela la atención y les invita que luego de 20 días, pues, visite nuevamente este lugar para deleitar la rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ya estamos en la segunda hora del Café Mañanero. Vamos entonces con apartados muy interesantes de nuestro programa, como es el caso de la prensa iberoamericana, prensa iberoamericana. Sí, iniciamos repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: muere el escritor Javier Marías. El autor, figura clave de la literatura europea de las últimas décadas y renovador de la narrativa en español, fallece en Madrid a los 70 años. Hay más titulares. La Diada se convierte en un ariete contra el gobierno. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora damos cuenta del diario El Mundo, Carlos Angulo. En internacionales, la ofensiva de Ucrania supera la nueva línea de defensa rusa y enfila hacia el Donbass, mientras que en la fotografía portada, la doble hazaña de Carlos Alcaraz, su primer Grand Slam a la misma edad que Nadal y se convierte en el número uno más joven de la historia del tenis. Estamos con los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente a América Latina. El diario El Clarín destaca en su portada: la iglesia busca despegarse de la misa del kirchnerismo en la Basílica de Luján. Fotografía de portada. El superclásico violento quedó para Boca. Ganó 1-0 a River Plate. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: rebrote de violencia, disturbios, saqueos y graves ataques con bombas Molotov marcaron la jornada del día 11. Al menos 150 atentados con artefactos incendiarios contra los carabineros, 8 locales desvalijados y destrucción del mobiliario. En el pasado fin de semana, Santiago sufrió una de las semanas con mayores desórdenes de lo que va.